¿Otra vez? Sí, es miércoles de rock. ¿Qué tal? Seguimos acá, 411-2623. Agréguenos a miércolesderock@hotmail.com. Estamos probando con el Messenger, pero ya hicimos bosta la máquina. Así que bueno, los agregaré en casa. Como a ustedes, amigos, estamos con la gente de Contenido Neto. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo van? Buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? Acá andamos. Fresquito acá adentro, ¿no? Está lindo. Es un calor de novela. Che, estamos buscando una canción de ustedes y vamos a poner Ramones. No les jode, ¿no? No, está bien. Me gusta mucho a Ramones. Ustedes hicieron un tributo hace poco a Ramones. Lo hicieron en el... Sí, hace dos semanas en el sótano. ¿Cómo fue eso? Yo vi un par de fotitos ahí, pero cuéntenme vos, ustedes cómo... Y no viniste, te lo perdiste. No, pues estábamos en Buenos Aires ese fin de semana. No, estuvo bueno, estuvo... Sajo siempre. Muy tan rock, muy bien. Mucho descontrol. Sí, la pasaron bien ustedes. Sí. Cada tanto hacen esas cuestiones. Sí, una vez por año más o menos lo hacemos. Para sacarnos las ganas de tocar los covers. Y la así, repercusión de la gente así. Los scoops, esas cosas, nada. Esas cosas muy pancurulas, ¿no? ¿No? Eso ya quedó en, ya quedó en los 70. La historia. Bueno, bien. Eso es una evolución por parte de ustedes, que ya no los escupan, es buenísimo. Sí, una evolución de la gente que ya no es tan tarada como antes, creo. Che, cuéntanos un poco a ver qué están haciendo ahora, qué empiezan a hacer, cuándo van a tocar. Ahora vamos a tocar el 27 en Willie Dixon con Flema. Y estamos armando un disco nuevo, de a poquito, grabando demos, temas nuevos. Ustedes sacaron un disco hace poco, ¿no? El año pasado. ¿Cómo se llama? Instinto Animal. Parece Silvio Soldán preguntando. No, vinieron los chicos acá, vinieron, no sé, para una fecha. Salió en octubre del 2009, el disco. Claro. Hace poquito. Vinimos antes de tocar con Cadena, creo. Claro, antes de irse a Buenos Aires a tocar y todo eso. Sí, sí, habían venido, ahí nos habían contado también un montón de cosas. Había que yo me preparé toda una historia también, también como acá. ¿Viste cómo es esto? Bueno, están tocando entonces con Flema, acá. En Willie Dixon, viernes 27. Viernes 27. De agosto. Y después estamos tocando en septiembre en Morón, sí, en Buenos Aires. 25. ¿A dónde? Va de nuevo. Va de nuevo, yo. Va de nuevo, es un... Tocando toda la movida rockera ahí, aparte de Morón. Sí. Sí, está muy bueno. Yo conocía un lugar que se llamaba La Panadería, en Morón, pero no sé si era lo mismo. Y no, la verdad es la primera vez que vamos ahí, pero bueno. Si van a ir afuera de General Paz para allá, yo diría que vayan cautelosos. No, ya hemos ido y todavía hemos ido a Pacheco, fuimos a un par de lugares y fuimos a Lanús, a Avellaneda, a San Miguel, que San Miguel, lindo, que es también heavy. A XLR, ahí tocaron. Sí. Tocamos ahí, ya sabemos lo que es Buenos Aires, así que. Ese tapé. Che, el Flema, ¿ya tocaron con este Flema ustedes? Claro, ¿Qué onda este Flema con el Flema de Ricky? ¿Qué onda? El Ricky. Falta el Ricky. Falta el Ricky, ¿no? Sí. Ah, entonces por eso es que la gente ya no escupe nada de eso. No, yo estaba hablando de la gente en general con el punk, que era esa moda ya quedó media en el pasado. Por suerte, para ustedes. Sí. Bueno, la verdad que mucho presupuesto. Zafamos, creo que. El jabón en polvo. Una vez sola, cuando tocamos en Cemento, viste que escupen a todas las bandas. Sí, toca sí. Ramón y lo escupen. Sí, no. Pero bueno, una vez creo que escupieron un poco en Cemento, pero después zafamos. Va, yo a mí nunca me cayó ninguno, por lo menos. ¿Vos que, y bueno, vos menos todavía? No, yo igual esquivo, si viene un gallo. El hombre flash. Claro. Che, ¿el resto de los chicos de ustedes que están haciendo sus labores? Y están ahí con problemitas cada uno. Íbamos a venir los cuatro en realidad. Sí. Para acá en el nuevo proyecto. De wow, en el nuevo proyecto, sí. Pero bueno, no se pudo por unos problemitas personales. Pero... Está bien, siempre pasa. Sí, la semana pasada la banda que iba a venir también que tuvo problemas. Así. Estos son problemas personales de verdad. No hay problemas personales para decir un. Ah, no. No, pero yo también tengo problemas personales míos, de mí. En serio, son posta. Yo tengo problemas. Ah. Bueno, eso ya lo sabemos, Gonzalo. Entonces, ¿el 27 solamente con Flema o van a haber más bandas? No, creo que va a haber dos bandas. Banda sí, dos bandas soporte más. Ya tocar en el Willy para ustedes es como tocar en casa. Sí, este año ya tocamos un par de veces. Ya tocaron varias veces. Sí, está ahí el mejor lugar que hay en Rosario, está muy bueno, me sentí muy cómodo. Ustedes que son una banda así referente del punk acá en Rosario, ¿cómo ven el punk así a nivel local y a nivel nacional, digamos? ¿Cómo es la movida? Recién cuando estábamos hablando afuera. No, lo vemos medio como en lo que es la movida de gente. Está creciendo. Está va. Creciendo. En un momento fue un boom, después como que cayó un poco y ahora estaba creciendo de vuelta. Y en lo que es banda, ahí como que lo vemos medio muerto. Como que hay vemos... un hueco, hay falta un par de bandas buenas. Sí. Y en cuanto al estilo, digamos, ¿saben cosas nuevas? ¿Es siempre lo mismo? No, por eso. No. Nosotros vamos mucho a Buenos Aires, que hay gran cantidad de bandas. Hay cientos de bandas punk y son todo copias de Ramones, copias de Flema, como que falta un recambio. Falta de... un poco de originalidad, digamos. Claro, falta algo. Hay como un hueco de bandas originales, digamos. Cuando van usted, perdóname, sí, decir. Los clásicos, digamos, sí, Violador, toda esa gente, ¿en qué anda? Y bueno, ellos están haciendo lo que tienen que hacer, seguir sosteniendo. ¿Sobrevivir? No, sí, seguir sosteniendo la idea que tienen y no van a cambiar eso ahora. Con su trayectoria, sí, creo que. Ya encontraron su sonido y su estilo y lo están defendiendo hasta el último tiempo. Está buscando la puerta de la por casa. Eso, ellos ya llegaron a un momento que ya dieron todo lo que tenían que dar. Esas bandas. Ahora tienen que surgir bandas nuevas. La Esperanza del Pangue, yo hice Cadena Perpetua, que está por sacar un disco producido por Juanchi Baleirón. Pero sigue siendo La Esperanza Cadena, porque hace mil años que están tocando. ¿Cuánto te dura el hecho de ser La Esperanza o lo nuevo del punk? Porque es la última banda buena que salió. Después, y ellos arrancaron en el 90. Después del 91 en adelante no salió ninguna banda de punk. Que diga, esta banda está buena. No pasa nada ahí. ¿Y el otro yo? Y otro yo es más alternativo, tiene pan rock, pero es como otra movida. Pero se mueve en otro lado. Chileno, allá en Buenos Aires está... ¿Es de Chile? Es más original, pero es otra movida, no es... Es una mezcla de... Por ahí también podés meter en la bolsa Masacre también, que por ahí algo... Pero no es pan rock. Tiene un poco de pan como el otro yo, pero no es las bandas punk. Claro, pan de puro punk. Sí. Pero ustedes tampoco son punk puro, digamos. Ustedes... Están como a un costadito, digamos, del punk puro. Claro, digo, bueno, yo, ¿no? Por eso es lo que estamos tratando de buscar. También tiene mucho que ver las influencias. Claro, nosotros escuchamos mucha banda de los 70, las bandas pioneras, entonces por ahí va la cosa. Por ahí las bandas de los pibitos salen ahora, escuchan Flema 2 minutos y nada más. ¿Y ustedes se sienten cómodos en ese lugar, digo, de ser punks, pero no punk con cresta, por así decirlo, ¿entendés? De ir por ese costadito del punk, ¿se sienten cómodos con eso? En otro lugar, el punk era... Yo no haría otra cosa. Tuve propuesta para tocar otra música y nada. Yo hace los 13 años toco punk y voy a morir tocando punk. Y claro. Corta la boche. Y nunca fuimos una banda de no es que empezamos tocando por ahí el punk así y después lo cambiamos. No, siempre fuimos desde los primeros temas con la poca creatividad que teníamos y todo. Sí. No eran el típico tema como era un punk. Tu pastur. Siempre tuvimos, está bueno, igual. Siempre tuvimos un estilo un poquito diferente a 2 minutos, a Flema. Pero bueno, por ahí todavía le estamos buscando la mano, todavía no sabemos bien para dónde vamos. Y siempre... Ahora lo que estamos haciendo es sacar lo que salga, o sea, uno con un tema que tiene básico, lo sacamos igual y cada uno le va metiendo, y un tema medio más pesado y lo sacamos igual. Sacamos todo y grabamos todo y después vemos. Y después vemos, después elegimos. Escúchame, recién dijeron que están preproduciendo un disco nuevo. O sea, de Instinto Animal, ya videos, por ejemplo, tienen pensado... ¿Hacer algún otro video? Y un corte más seguro. Ya estamos hablando, estamos viendo. Lo que pasa es que estamos corto de tiempo. Hay mucho recital y muchas cosas por ahí. Claro, mucho. Pero la idea está ya... Y porque tocaron una bocha este año, tocaron una y estamos tocando ustedes. Mucho ahí. Después hay otra fecha que es re importante y no te la nombré porque falta, pero bueno. Ya está confirmado, sí. Mirá que... Hoy la confirmada. El 13 de noviembre tocamos con Marky Ramones. ¿Con Marky? En colegiales. ¿Ya tocaron con el otro, la tocan con Marky? No. Los dos que quedaron vivos los vamos a conocer. Bien, ¿dónde tocan? ¿En colegiales? ¿En teatro? Sí. Colegiales. Bien. Federico Lacroix ahí, sí, en hospital. La gente de Buenos Aires, ¿cómo los trata a ustedes? Y no, re bien. ¿Sí? La verdad que a nosotros nos encanta, nos sentimos re cómodos. Estamos en contacto con muchas bandas, mucha gente. Sí. Nosotros en el 2001 que estamos yendo a Buenos Aires haciendo un trabajo de hormiga, digamos. Ah, por eso vienen con las valijas siempre, andan siempre con las valijas ustedes por las dudas. Claro, en siempre. En cuanto me llaman... Hace mucho que vamos y... El Chevalier, amigo. Acá en Rosario prácticamente tocamos con todas las bandas punk de Buenos Aires que vinieron, tocamos con todo, entonces tenemos muchas amistades, muchos conocidos. Se están ganando un lugar, digamos, hace bastante tiempo que se llevan... Sí, a poquito sí. Se va sacando más gente, yo digo que somos una banda que convocamos mucha gente en Buenos Aires, pero de a poquito ahora con la internet, con... Y claro. Te ayuda mucho. Y con las bandas estas alternativas que recién estábamos hablando un poco del otro show, Masacre, ¿ya tuvieron la oportunidad de cruzarse, de tocar? Sí, yo... Sí. Porque no tocamos gente... ninguna de las dos, pero con los dos tuvimos, con Masacre sí, estuvimos hablando, que íbamos a tocar, creo. Estaba bien, una onda. Yo voy más al tema de la gente, ¿viste? Porque la gente del punk es como hablamos al principio, que te escupe o no te escupe. Sí, por ejemplo, lo que hablamos mucho con los chicos de Cadena, por ahí tenemos más onda, sí. Es que ellos hicieron una gira con el otro yo. Y como que al principio, como que la gente que llevaba cada banda, como que no había mucha onda. Claro. Porque uno era más punk y el otro era más alternativo. Claro, por eso. Y después ya de tocar varias fechas, como que se fueron fusionando. Eso es lo copado, al fin y al cabo. Ya, eso está bueno. El tema es que Buenos Aires está más dividido. Acá somos todos los mismos. Los punk van a ver otro yo, van a ver punk melódico, van a ver hardcore. Claro. Y allá en Buenos Aires hay mucha más cantidad de gente y está... Los hardcore son hardcore, los punk cabeza son cabeza, los ramoneros son ramoneros. más sectorizado. Claro, ya lo, claro. ¿Quieren escuchar un tema de Ramones? Ya que estamos. Ya que estamos hablando del punk, digo. ¿Algo de Ramones tenemos? No, está bien, yo porque no escuchaba, por eso. Escuchamos Ramones y seguimos en un ratito con Contenido Net.